Domingo 4 de agosto. El arrepentimiento, un don de Dios. Durante las semanas anteriores a Pentecostés, los discípulos buscaron fervientemente a Dios en oración. Hechos capítulo 1, verso 14, dice que estaban unánimes en oración y ruego. Esta experiencia de estar unánimes revela una sólida unidad y armonía entre los seguidores de Cristo, que no habría sido posible sin arrepentimiento y confesión. La oración y la confesión los prepararon para lo que siguió. Escucha Hechos capítulo 5, versos 30 al 32. ¿Qué puntos importantes podemos obtener de lo que Pedro dijo aquí? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pablo presenta dos puntos críticos. Primero, el arrepentimiento es un don. Al abrir nuestros corazones a los impulsos del Espíritu Santo, Jesús nos da el don del arrepentimiento. Segundo, los discípulos mismos eran testigos con sus propias vidas de la realidad del arrepentimiento. No solo predicaban el arrepentimiento, sino también lo experimentaban. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, con tal de que pudiesen atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 29 y 30. El arrepentimiento y la confesión son temas comunes en todo el libro de Hechos. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Hechos capítulo 26, versos 19 y 20. La bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. El poder convincente del Espíritu Santo nos lleva a darnos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador que perdona el pecado. Al mismo tiempo, debemos recordar que el Espíritu Santo no llena los corazones no arrepentidos. Romanos capítulo 2, verso 8. Hechos capítulo 2, verso 38 y 39. Hechos capítulo 3, verso 19. El Espíritu Santo llena los corazones vaciados de ambiciones egoístas, del deseo de reconocimiento personal y del impulso de gloria personal. ¿Por qué es tan difícil reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos? ¿Por qué es tan fácil permitir que el yo estorbe el verdadero arrepentimiento?